industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Llénate de música nueva de este fin de semana. Jepe estrenó Calle Cima, su nuevo sencillo, un nostálgico tema que hace referencia a la distancia. Karol G y Anuel colaboraron juntos en Follow, que crearon durante su encierro. Con un video casero grabado en su casa de Miami, reflejan cómo es su relación y su vida cotidiana. Y Drake lanzó Tootsie Slide, una pegajosa canción acompañada de un especial clip que muestra al rapero recorriendo una casa con la boca cubierta por una mascarilla y utilizando guantes mientras realiza un baile simple digno de ser imitado. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.